La alimentación no tiene que ver con no tener colesterol, ni con poder ir fácilmente al baño por comer fibras, ni porque es rico, ni porque es saludable, ni porque voy a estar flaca para el verano y tostado si como mucho zanahoria. No tiene que ver con eso. Eso es todo egoísmo, eso es todo especulación. Tengo que llegar a comer sano, porque necesito sanar el planeta, no solo sanar mi conciencia. El concepto de comer sano tiene que ser un concepto de sanar la vida planetaria, de acompañar la elevación de la vida planetaria. Y eso se logra con una interacción consciente, altruista, amorosa, profunda con el reino vegetal. El ser humano no está para comer cadáveres. Precisamente hay tantos animales carniceros, muchísimos más de los que tendría que haber, porque el ser humano no ofreció el ejemplo de una alimentación superior. Entonces muchos animales que evolutivamente podrían haber llegado a la condición de vegetarianos se desviaron y asumieron un rol predador. Y así una gran cantidad de energía que tendría que estar experimentando ya otras fases evolutivas están encapsuladas. El ser humano tiene actitudes similares a la de los animales predadores y carniceros. De hecho, es un predador y un carnicero. El no haber podido sintonizar y comprender una alimentación más elevada, donde la cooperación y el amor estuviera presente entre reinos, él hizo también que se detuvieran en la escalada evolutiva otros animales. Como decíamos, seres que tenían que llegar a ser vegetarianos se encapsularon, se definieron y se confirmaron como carnívoros. Y muchos seres vegetarianos terminaron idiotizándose porque solamente fueron vistos como un producto de consumo. De esto podemos dar crédito de un modo rápido si observamos las especies bovinas, porcinas, caprinas, ¿sí?, ovinas. Todas esas especies están ahí vistas siempre como un jugoso alimento que tiene que estar destinado a la roticería, a la carnicería o a los embutidos. Incluso animales que fueron puestos a disposición del hombre para hacer un trabajo íntimo de colaboración y poder ascender, porque estaban muchos de sus especímenes en vías de individualización, como los caballos, en ciertas áreas del planeta también son comidos como embutidos o vendidos en carnicerías específicas. El caballo es un animal muy inteligente. ¿A qué hubiera podido llegar si no hubiera recibido también ese trato fagocitador y si no hubiera recibido también una especulativa utilización donde solamente en caso de no ser comido fuera visto como un animal de carga, como una bestia? Pocos seres pudieron entablar un vínculo más elevado con caballos y especies cercanas en ese plano vibracional. Entonces la alimentación es fundamental.